Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. El testimonio que vamos a recoger a continuación permite poner muy claramente como contraste lo que tantas veces, desde otra óptica y más generalmente, se dice y se sabe en torno al grave daño ambiental procurado, ocurrido en la cuenca Matanza-Riachuelo. Nos vamos a ceñir a un caso, nos vamos a focalizar en un caso, y para esto quiero presentarles a quienes están presentes. Están con nosotros el señor Eduardo Francisco Gallego, que es un vecino de la Matanza, que viene a hacernos o a contarnos a propósito de la denuncia y de la larga penuria que un grupo de habitantes de ese lugar está sufriendo como consecuencia de la capacidad contaminante de una fábrica de levadura. Y están también aquí con nosotros acompañándonos, pero en este caso en su condición de integrantes del área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Javier García Espil y la ingeniera Andrea Pisotti. Bien, yo pediría, en aras de la comprensión de esto, que quienes representan a la Defensoría nos den un enfoque desde cómo toman conocimiento ustedes de este episodio y qué es lo que dice la actuación que inicia el defensor y cómo la incluye, me imagino, entre las tantas denuncias y reclamos que hay y que debe haber recibido ya el cuerpo colegiado que tiene que ver con la contaminación de la cuenca. Escuchamos a la ingeniera Andrea. Nosotros recibimos en el año 2009 el reclamo del señor Gallego debido a la contaminación que producía la empresa SAF Argentina, que está en el partido de La Matanza, vecino, la ubicación de la empresa es en La Matanza, pero está vecino al partido de Cañuelas. Había un problema de contaminación muy grave por vertido de efluentes líquidos en los campos vecinos, lo cual afectaba seriamente la calidad de vida de los pobladores de la zona. Vertían efluentes a título de riego para fertilización, cuando se sabe que ningún suelo puede soportar un riego continuo de volúmenes muy grandes de efluentes. Uh-huh. Además, la empresa había construido un caño por debajo del lecho del río Matanza e inundaba campos también de Cañuelas, con lo cual también había damnificados en el vecino municipio. Y entonces, bueno, esto era uno de los problemas. Otro problema era el problema del agua, que ellos no disponen de agua potable. Reciben suministros por parte de la empresa de AISA a través de camiones cisternas, lo cual en determinadas ocasiones se torna irregular y hay periodos, ha habido varias ocasiones donde han pasado más de un mes, sobre todo en verano, que no les han entregado el agua necesaria. Y bueno, ese es un panorama de la situación. Andrea, lo que estamos diciendo también es que esta fábrica de levadura ha sido incluida en el grupo de empresas decretadas o establecidas como agentes contaminantes de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. Es decir, está fuera de discusión este tema. La cuestión es el paso que sigue, que es por qué no se logra o por qué no acceden quienes explotan esta empresa a sentarse a dialogar sobre la manera de reconvertir este modo de producción que afecta tanto la calidad de vida de los vecinos. Pero ya que estamos hablando de afectación, veamos qué dice Eduardo Gallego, que vive ahí y que ha ido a reclamar y que ha tenido, bueno, incluso hasta dificultades ante la justicia por esto. Cuéntenos un poco, Eduardo, toda su experiencia. Yo le decía que, bueno, que nosotros empezamos a reclamar, nos juntamos un grupo de vecinos autoconvocados, porque había mucho olor nauseabundo y falta de agua. Nosotros nos arrimamos a la empresa para buscar de llegar a un diálogo. No nos contestaban lo que ustedes necesitaban. Entonces, bueno, tuvimos que quedarnos ahí en la puerta de la fábrica y para buscar una contestación. Y bueno, y pedíamos por el agua, por los olores nauseabundos, que no haya más olor y que nos lleven el agua hasta que haya una solución. La empresa tiene 14 pozos de 140 metros, con unos caños como son como de 70 centímetros, 80 Ajá. centímetros de longitud, sí. Y ellos sacan agua de superpuelche. A su vez, ellos dicen que no, el acuífero, ¿no? Sí, dice que no nos afecta el agua que toman, que sacan ellos, que no nos afecta a nosotros. Y bueno, de que vino esta empresa acá, nosotros antes que esté la empresa sacamos agua de bomba sapo, de bombeador, sacábamos agua. Hoy por hoy no tenemos agua. Quiere decir que nos está afectando. El presidente de la empresa dijo que ellos abastecían todo Cañuela con el agua, pues ellos el 80% trabajan con agua. Y bueno, y da la casualidad que no hace falta el agua. Y entonces, ¿no han podido sentarse a dialogar, no han sido escuchados por la empresa? ¿La empresa qué les contesta? La empresa ha hecho convenios que no lo ha cumplido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que iba a ser una solución, que iban a poner unos tanques de agua, iba a ser una distribución de agua con cañerías, y están las actas firmadas y no lo cumplieron. Después otro, que hay calle cerrada con tranquera. Los sí. chicos antes iban al colegio, un colegio rural que cruzaban por esa calle Pumacagua que cruzaba el campo. Y bueno, y ahora, hoy por hoy, tenemos que ir hasta la ruta 3 y mandarlo al colegio La Mercedes-Benz o al colegio San Mariano. Ajá. Que son diferentes, quedan como 40 cuadras. La pregunta que sigue es sencilla, aparentemente. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Qué posibilidad de remediar un hecho tan claro, tan grave, tiene todo esto? Se la dirijo a la gente de la Defensoría, la pregunta más que nada. A ver qué dice el doctor García Espíritu. Bueno, la solución es compleja y sin duda llevará tiempo. Lo que no puede demorarse es la respuesta por parte de las autoridades públicas y el compromiso también de los particulares en encontrar una solución. Digamos, sabemos que el problema del tendido de redes de agua potable y cloacas no es una cuestión que se pueda resolver un día para el otro. Sí. Pero lo que no se puede negar acá es que máxime en un contexto como el de la cuenca Batanza-Riachuelo, donde la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido la prioridad de tender al objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y recomponer su ambiente, estamos ante un contexto nuevo al cual las autoridades públicas y los particulares debemos colaborar al logro de esos objetivos, ¿no? Entonces, por un lado, creo yo que las autoridades públicas deberían comenzar a dar respuestas concretas a estos reclamos y al menos exponer cuáles son sus planificaciones, sus proyectos al respecto. Y por otro lado, las empresas importantes como la que estamos hablando, que no es una pequeña pyme, sino que es una industria importante de la zona, comprender que nos encontramos ante un nuevo contexto en el cual se requieren esfuerzos para adaptarnos a una nueva etapa de producción, a una nueva forma de concebir la actividad industrial de un modo sustentable, digamos, que contemple sus impactos sociales y sus impactos ecológicos, ambientales, etcétera. Andrea quería cargar algo. Yo creo que cuando nosotros hablamos de resistencia al cambio, en realidad no es una cuestión simplemente de costumbres, de que siempre lo hicieron así y lo van a seguir haciendo así, porque no es una empresa familiar. Creo que acá también hay cuestiones económicas muy importantes, intereses económicos que están en juego, que tienen que ver con no hacerse cargo de lo que en economía se llaman externalidades negativas. Producir este impacto ambiental negativo, ¿sí? Socializar un pasivo ambiental. ¿De qué manera? Y no asumiendo los costos de poner una planta de tratamiento de efluentes. Siempre es más económico no hacerse cargo de esos costos. Entonces los beneficios de la empresa van a ser mucho mayores cuando no pague por el perjuicio que está produciendo. Entonces, para la empresa es un éxito económico, ¿sí? Le tiene más dinero en su bolsillo si no paga la planta de tratamiento, claro. Si no hace el proceso industrial como corresponde. Por eso esto, bueno, es una decisión privada, pero acá entra la tarea de las autoridades, ¿sí? Las autoridades de la provincia de Buenos Aires, la autoridad nacional, uh-huh. En este caso la CUMAR, ¿sí? De imponer reglas claras, de decir, bueno, señores, ustedes, esa externalización, ese perjuicio ambiental que están produciendo, ¿sí? Ustedes se van a tener que hacer cargo, van a tener que reconvertir su proceso productivo, uh-huh. Van a tener que hacerse cargo de los costos, pero para esto el Estado se tiene que hacer cargo de controlar realmente a la empresa, uh-huh. De obligarla a que presente un PRI, que es un plan de reconversión industrial, sí. Que ya lo debería haber presentado, porque en agosto de 2009 la empresa fue declarada agente contaminante. Uh-huh. Teóricamente tenía un plazo de 3 meses para presentar un plan de reconversión industrial que todavía a la fecha no se ha presentado. De hecho, en la cuenca todavía no hay ninguno aprobado. Claro. Entonces, digamos que es una cuestión de fondo, bueno, donde hay muchos actores, es una cuestión muy compleja. Sí. Pero bueno, tenemos que ir avanzando. Y sí, ¿no? Copiando, por ejemplo, un paso adelante que me doy cuenta, ¿no? Lo han logrado en la cuenca Salidulce, allí en Tucumán, en el norte del país, donde el plan de reconversión industrial, que debe ser mejorado, agilizado, está por lo menos en marcha, está sobre la mesa. Acá me doy cuenta que ni siquiera hemos llegado a esa instancia. Pero de todos modos, si insistimos, si enseñamos el camino, si mostramos los efectos, si traemos los testimonios, los funcionarios algún día se tendrán que decidir a funcionar. Muchas gracias por este aporte de todos ustedes. Muy amable. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor.